Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 589 de Rincón de Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto los saludo en esta nueva edición. Y bueno, como siempre, con mis compañeros Roberto Torres y Luis García para este podcast deportivo. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Empiezo contigo. Venga, Iván. Muy buenas noches, Luis, también de igual manera, muy buenas noches. Pues la verdad, muy bien, contento. Ya sé, un par de semanas que no estábamos juntos, entonces, con todo. Así es, muy bien. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Un gusto saludarlos, amigos. Y pues contento aquí, igual con muchos deportes, deportes en puerta y bien, o sea, empieza la semana y esto nos hace pasar un buen momento. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, sin duda, ¿no? Hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay muchos deportes que bueno, se han suscitado a través de las de la semana y bueno, ya tenemos por ahí el juego de las estrellas, ya están por ahí las votaciones, hay muchas cosas que comentar, que hablar. En la MLB han pasado muchas cosas. Bueno, tenemos el Mundial de Clubes, que está muy interesante. Tenemos por ahí algo de motociclismo. En fin, creo que va a estar bien redondo el programa. ¿Qué me dice? Sí, buenísimo, buenísimo. Y bueno, no nos pudimos conectar la semana pasada, pero pues hubo noticias importantes. Terminó la final de hockey, terminó este fin de semana la final de básquet y la semana anterior también el PGA, el uno de los majors de golf, donde se dio un excelente resultado para Carlos Ortiz, un mexicano que tuvo la chance, bueno, el chance, la oportunidad de coronarse. No estuvo tan cerca, pero en una de esas hubiera sido magnífico. Ya platicaremos un poquito de eso también. Claro, claro. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y tú, Roberto, qué opinas? ¿Qué no? ¿Qué traes? ¿Qué nos dices? No, pues obviamente veis que participé en la votación del Juego de Estrellas, siguiendo tu ejemplo, Iván. También de igual manera, pues hay lo del hockey, que creo que también lo vamos a platicar Luis y yo, y pues seguirlos en las noticias que traigan, es básicamente. Bueno, muy bien, chévere, excelente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues comencemos con béisbol, que es lo que siempre hablamos. La semana pasada, pues bueno, estaba muy caliente por todo lo que significó el pase de Rafael Devers para San Francisco, ¿no? Una novela que bueno, se veía venir, esto se veía venir y el mensaje. Siento que el mensaje fue muy claro, ¿no? El mensaje fue, la gerencia es la que manda, ¿ok? Yo te pago a ti un salario y tú tienes que hacer lo que yo te digo. Aquí no hay chance de hacer berrinche. Si yo traigo un jugador y ese jugador le conviene al equipo, usted tiene que adaptarse y tiene que, obviamente, contribuir y hacer su trabajo. Obviamente. Esa película de Rafael Devers obviamente iba a traer polémica. El jugador se puso muy rebelde, muy fastidioso, y bueno, la gerencia hizo un trade que, bueno, yo le pregunté en su momento a Roberto que le había parecido el trade, si le parecía canica o no le parecía canica, porque bueno, un jugador de 300 millones de dólares, pues tú me dirás. A mí me pareció que lo que agarró Boston no me da ni frío ni calor. Sin embargo, de la salida de Devers, pues, bueno, Boston se metió en una racha interesante de victorias. De hecho, bueno, barrieron a los Yankees, aunque cuando estaban con los Yankees, pues, Devers todavía estaba, pero los Reyes Rojas se metieron en una racha muy, muy interesante y bueno, la novela de Rafael Devers, pues, terminó de concretarse y llegó a un equipo que mira, tiene posibilidades, un equipo que está peleando, yo creo que una de las divisiones más difíciles, como es el oeste de la Nacional, y definitivamente va a ser de muchísima ayuda para el equipo de San Francisco. Y bueno, ahí fue recibido por Barry Bonds, y ahí sí le dijo a los dueños que bueno, sí, yo voy a jugar donde ustedes quieran, pónganme donde quieran, que yo, o sea, el tipo como que se dio cuenta que la cosa no es como él dice, sino como lo que Claro. el jefe manda. Así lo vi yo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, es que también los jugadores pierden la cara o pierden el piso cuando dicen, no, pues cómo, si me parece un super contrato, estoy súper contento, yo soy la cabeza, yo debería de moverme aquí. Y creo que cuando. ¿Cómo va esa frase que ustedes dicen, ese refrán de cuando el río Buena trae piedra trae. ese? Exacto. Y si el equipo encontró un mejor jugador que tú, pues tú tienes que adaptar. Si no eres primera base, ¿por qué no pruebas otra posición? O sea, ajústate, pero no piensas que el equipo se tiene que ajustar por ti, ¿no? Claro. Eso es lo que yo a lo que me Sí. refiero. Sí, se van desgastando las relaciones y pues es como todo, en la misma empresa varios años o en el mismo equipo en este caso, pues empiezan a haber egos, empiezan a haber otras cosas, porque ¿de qué se puede quejar un beisbolista que gana 300 millones de dólares o que tiene un contrato por esa cantidad, ¿no? Es, órale, yo juego donde sea, ponme donde sea y yo contento. Pero este no era el caso y, a ver, a mí el trade no me pareció bueno para Boston, salvo que se quitó ese contrato de 300 con un jugador inconforme. En lo deportivo no ganó nada o ganó muy poquito. Y pues bueno, pues vamos a ver. El problema con Boston es que lo mismo le pasó con este. Le pasó con Bogarts, le pasó con Xander Bogarts, Con que Xander salieron. Bogaerts y con obviamente con Mookie Betts, que Y Mookie con Betts Mookie pues, Betts, ajá. un top 5, top 10 en su momento, pues también porque pues teniendo esos tres jugadores, ¿quién no lo envidiaría? Yo creo que pues es cuando dices, a ver, que me den 9, 10 jugadores novatos buenos, pues no me sirve de mucho, ¿no? O sea, pensando en estos tres jugadores. Sin embargo, pues bueno, los tiempos cambian y pues ojalá que Boston pues tenga cómo construirse otra vez, porque pues ya ven, al principio de la temporada hasta favoritos. Sin Claro, sí. embargo, pues no. Están lejos y están perdiendo. Creo que hoy también iban a perder y creo que contra los angelinos. Ah, no, mira, no vi ese. Yo sé que los Yankees estaban perdiendo con Cincinnati 4-1, pero no vi el de Boston, no me percaté. Honestamente, voy a revisar. Muy bien. Ok. Súper. Bueno. Pues va. Ok, entonces vamos a ver aquí en las posiciones. Ok. Bien. Bueno, sí, efectivamente Cincinnati está ganando a los Yankees 4-1. Y a ver, Boston. Bueno, Boston está empezando. Bueno, Boston está en la baja de la segunda. Está temprano en el juego, 5-3. Está perdiendo con un equipo sotanero. Así que, bueno. Pero no se pueden contar los pollos antes de nacer. Así que, bueno, vámonos con las posiciones. Sí, no manches. Vámonos con Esa la posición. no la habíamos escuchado por acá. Sí, esa aquí es muy famosa. Okay. Bueno. Ok, vámonos con la estos resultados que voy a dar es sin incluir los resultados de hoy. Ojo con eso. ¿Ok? Sí. Que pueden haber variaciones. Ah, por cierto, está ganando Pittsburgh. La Luis, novena, en la 5-4. novena, 5-4 a Milwaukee. Bien. Bien, bien, bien. Sí. Excelente. Bueno, el estadio nacional, perdón, de la americana, pues los Yankees en una pésima, pésima, pésima, un pésimo mes, me parece que han tenido los Yankees. Han perdido 7 de los últimos 10, fueron barridos por Boston, les metieron 3 blanqueos consecutivos y el equipo pues luce un tanto desdibujado. No han bateado y bueno, como yo siempre digo, ahí llegó el pájaro de mal agüero de Giancarlo Stanton y el equipo empezó a perder. Ese es Sí. sí. Esa es la figura, ¿cómo se llama? La figura vudú que mata a este equipo. Cuando llega Stanton, se acaba todo. Yo no entiendo por qué los Yankees no terminan de votar a este tipo. De verdad. Cambiarlo, hacer un trade balurdo, un trade maluco con cualquiera, pero salir de Stanton. Oye, Iván, y tengo la duda, cuando Stanton llegó de Miami a Yankees, ¿tú cómo lo veías? ¿Lo veías como un jugador que iba a aportar a Yankees o desde el inicio dijiste que era un quemado? Bueno, fíjate que bueno, Stanton con Miami rompió la liga, ¿ok? Rompió la liga, pero bueno, es que hay una diferencia muy grande entre jugar en Miami y llegar al Bronx. La presión aumenta por 10, ¿ok? Y yo dije, bueno, este jugador debe, por las dimensiones del parque, y este tipo va a batear jonrones, o sea, va a marcar una diferencia. Sin embargo, ya vimos, este tipo para mí fue el peor negocio que pudieron haber hecho los Yankees, honestamente. Yo lo veo así. Okay. Bueno, sigo entonces. Tampa que, contrario a los Yankees, han ganado 7 de sus últimos 3, pues muy bien, con las pérdidas de los Yankees, se pusieron a 2 juegos. Toronto a 3 juegos y medio, 41 y 36. Boston ha perdido 2 partidos consecutivos, sin embargo, Boston ha ganado 7 de los últimos 3 partidos. Pero bueno, sigue por ahí, por los momentos está un punto por encima de 500, tiene 40 y 39, está a 5 juegos y medio, y cierra el equipo de Baltimore, que este equipo misteriosamente, luego de haber sido un equipo muy contendor, ha caído tremendamente. En esta división no entiendo realmente, el manager fue despedido, tiene jugadores interesantes, tiene a Gunnar Henderson, tiene piezas buenas, se le fue Santana, ¿cómo se dice Santana? ¿Qué se llama? Santander, perdón, Santander. se le fue Anthony Santander para los Azulejos de Toronto, y esa fue una pérdida lamentable para este equipo de los Orioles. No significa que eso sea la diferencia de lo que está pasando, pero este equipo, de verdad que la campaña que han llevado no ha sido buena. Se les ha caído mucho el picheo. En la central, pues bueno, mantiene el equipo de Detroit el mejor récord de Grandes Ligas por un juego sobre Los Ángeles Dodgers, 49 y 30. Cleveland a 8 y medio. Kansas City a 10 y medio, Minnesota a 11 y medio y Chicago a 24 juegos del primer lugar. Nada que decir de Chicago. En el oeste, bueno, Roberto debe estar muy contento. Houston, Sí, señor. 45 y 33, para un promedio de 577. Ha ganado 7 de sus últimos 10 partidos, al igual que Seattle, que lo sigue a 4 juegos y medio. Texas Rangers se han caído muchísimo a 7 y medio, Los Ángeles Anaheim 7 y medio y los Atléticos de Oakland 32 y 48 a 14. Este es otro equipo que de verdad no va para el baile, de verdad que no. Así que bueno, comentarios muchachos, Roberto, Houston, cuéntame. Ah, pues súper bien, pues esa racha de 7 ganados, 3 perdidos en la última semana, muy bien y digo, los números están mejorando. Según yo, hace 2 semanas estábamos como en 25, carreras de diferencia entre las anotadas contra las recibidas, ahora tenemos 46. Lo único que sí nos, como que todavía nos aqueja es un poco los partidos de visita que estamos en 18 y 20, pero fuera de eso, muy bien, y la hago súper bueno. Alejarnos de Seattle por 4 juegos y medio, aún con que ellos tienen el mismo récord de 7 ganados y 3 perdidos en los últimos 10. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy muy contento. Sí, está muy bien. Le ganaron la serie a los Atléticos, barrieron a los Twins, le ganaron la serie a los Medias Blancas, le ganaron la serie a los Guardians. Los Piratas les ganaron la serie a ustedes, así que Luis, ah no, para ver, sí, los Piratas le ganaron la serie al equipo de Houston y bueno, le ganaron la serie al equipo de Anaheim. Por ese motivo, bueno, están en el primer lugar y hoy enfrentan a un rival muy difícil que son los Phillies de Filadelfia y esta va a ser una serie muy interesante que promete. Que promete que va a haber buenas carreras y van a ser partidos bastante cerrados. Así que en buena hora, Roberto. Muy bien. Muy bien. Sí, yo creo que no ha habido cambios. Lo único interesante es que se han acercado Tampa Bay y Toronto a los Yankees. Y eso pues, está bien porque se pone más peleada y no se la lleva de calle los Yankees. Obviamente tiene mejor equipo, entonces no creo que vaya a tener mayor problema. Detroit sigue cómodo y Houston, pues también, ¿no? O sea, 4 juegos y medio es una buena ventaja. Aunque Seattle repuntó estas 2 semanas o en la última semana, pero pues todavía no pone difícil ahí la división con Houston. Pero bueno, van bien las cosas. Ok, bueno, Nacional, Roberto. Sí, y antes de iniciar, Houston inicia serie con Filadelfia. Entonces se va a poner bueno eso. Pues bueno, División del Este, Filadelfia, primer lugar, 47 ganados, 31 perdidos, .603 de baraje. Mets está a juego y medio, se le acerca peligrosamente. Sin embargo, Atlanta está a 10 juegos y medio y tanto Washington como Miami están a 15, o sea, alejados. Una cosa importante, Filadelfia en los últimos 10 ha tenido 8 ganados, 2 perdidos, pero Mets tuvo un ganado y 9 perdidos, ¿no? Entonces. Correcto. Y de paso, perdón, y de paso perdió la serie con perdieron la serie, lo Ah. que les tumbó el primer lugar de la división. Sí. Es que, digo, si te mantienes en un 5-5, pues bueno, pero 1 y 9, no, pésimo. Ahora tiene una racha de 2 partidos perdidos. Entonces significa que hace 3 ganó su primer partido. Pero bueno, en la central, Chicago Cubs, primer lugar, 46 ganados, punto, perdón, 46 ganados, 32 perdidos, .590 de averaje. Milwaukee, hay un cambio aquí, sube al segundo lugar a 3 juegos. San Luis baja del segundo al tercero, 3 juegos y medio. Cincinnati a 5 juegos y medio y Pittsburgh a 15 juegos y medio. Y bueno, en la división del oeste, aunque se mantienen las mismas posiciones que hace 2 semanas, hay un cambio importante. Dodgers está a 48 ganados, 31 perdidos, .608 de average. Sin embargo, San Francisco está 3 juegos y medio, San Diego 5, Arizona 8 y Colorado a 29 juegos y medio. Y cuando digo del cambio, es que antes San Francisco y San Diego se estaban peleando esa segunda posición y estaban más cerca de Dodgers de lo que están ahorita. Y esto es porque San Francisco y San Diego tuvieron una racha de 4-6. Y Los Ángeles de 7-3. Yo creo que eso impactó, Claro, y es que fíjense bien, San Diego perdió la serie con Arizona. La primera serie que tuvieron con los Dodgers la perdieron. Después pierden la serie con Arizona, pierden esa serie de 4 juegos, perdieron 3, o sea, casi que los barren los Dodgers. Y después le ganan la serie a los Reales de Kansas City, ¿ok? Y realmente le fue muy, muy mal al equipo de San Diego. Este equipo tiene un equipo poderoso, poderoso, poderoso. Lo que pasa es que el pitcheo simplemente se les cayó. Así de sencillo. Pero este equipo es para estar un poquito más arriba. Sí, no, no, de hecho estaban peleando muy bien, pero y eso que se recuperaron los dos últimos juegos, los ganaron, pero sí tuvieron un slump bastante fuerte. Y bueno, ahí tenemos cuatro equipos arriba de 500, pero también en la central cuatro equipos arriba de 500. No son de la misma fuerza, por supuesto, pero pues está bien, me parece que está competido todavía, que no han despuntado los favoritos. Bueno, ya vimos a Mets. Y por el otro lado, pues bueno, Colorado ha tenido un mejor, ya se acuerdan que iban 10-50. Pues bueno, en los Sí. últimos ha ganado 8 y perdido 10, o sea, casi en los últimos 20 juegos o 18 juegos está casi en 500, ¿no? Lo que, pues ya no parece un equipo de doble A o de triple A o de sucursal, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estar a 29 juegos y medio en junio, pues te habla que van a terminar a 40 o 50 juegos de Sí, distancia. totalmente, totalmente. Y bueno, y completando así, completando el comentario, déjenme decirles que, hablando de la debacle de San Diego, bueno, acaban de ser blanqueados por Washington, 4-0. Baltimore hizo lo propio con Texas, 6-0. Y lo que veníamos hablando, Atlanta acaba de ganarle a los Mets 3-2. O sea que estos partidos indican que el equipo de los Mets está pasando por un momento bien duro, bien difícil, un slump, y bueno, esa derrota pues pesa un mundo. Así que bueno, se pone interesante. Y Luis, Pittsburgh le ganó a Milwaukee 5-4 finalmente. Así Sí, que pues hay una carrerita, digo, un jueguito más, pero pues no fue el año que se esperaba. No han claro. tenido bateo ni relevo, porque el pitcheo ha estado bastante bien. Ahorita hablamos de Paul Skenes, Ajá. porque es un super pitcher que va de líder de carreras limpias permitidas abajo de 2, creo que tiene 1.85 o algo así, y Exacto. solo ha ganado 4 juegos en toda la temporada y tiene récord perdedor. Sí, Sí, sí. claro, sin Tiene ayuda. 12 salidas de calidad y tiene un net win de menos 2. ¿Qué tal? Sí, increíble. Bueno, este muchacho va a terminar en otro equipo, definitivamente. No. Bueno, Así es. así es. Y sí, es inevitable porque pues el mercado tan pequeño que es Pittsburgh y más bien, más que ese mercado, creo que lo importante es que los dueños son muy, muy, muy cuentachiles, le decimos aquí, o sea, muy, muy demasiado marros, demasiado avaros. Ah, caramba. Sí. Por casualidad serán los mismos dueños de Steelers, ¿o no? Ah, No, no, no, ya, no. bájale, Sabía que le iba a poner limón a la herida. Ok. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Roberto, ¿tienes trivia? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes algo? Cuéntame. sí, claro, Bueno, traigo. venga. Traigo tres cosas. Traigo, ¿cuáles son los pitchers? Bueno, en principio, ya hicimos toda la rotación, por decirlo, ofensiva y defensiva, de cuáles jugadores tomar en términos de fantasy. Entonces, ahora quiero explorar o platicar algo diferente. Y son, ¿cuáles son los pitchers que tienen más de 90 innings lanzados en lo que va de la temporada? Están dentro de las mejores posiciones acorde a Yahoo Fantasy y no están en muchos rosters. Y es que cuando estamos en medio, pues, del fantasy, de repente a mí me pasa. Yo estoy viendo que estoy, por ejemplo, empatado con el otro manager y veo que ese otro manager, pues, tiene pitchers que tienen más innings lanzados que yo. y veo que tengo varios pitches que van a lanzar ese día, pues entonces lo que hago es mover a mi roster aquellos pitchers que van a lanzar más innings, por ejemplo, un Paul Skeen, que aquellos que no, para tratar de ganar esa estadística. Eso me ha ayudado para ganar partidos y cuando no me fijo, me tumban, ¿no? Entonces, por eso Luis, sabía yo de las estadísticas de Paul Skeens, porque Paul Skeens es el segundo pitcher de toda la MLB que más innings lanzados tiene. Tiene 102. El primer lugar tiene 102.1. Pero mira, Paul Skeens tiene una base robada, 9 doble plays, 1.85 de error, 0.88 whip, números maravillosos. Ha bajado su producción en ponches por cada 9 entradas, que es 9.35. Antes la tenía como en 11. Y tiene 12 salidas de salida y menos 2 net wins. Pero a lo que se atañe de esta estadística es, por ejemplo, Zach Little, ¿sí? Él está en la posición 59, tiene 97.2 innings lanzados. No tiene un ERA muy bueno porque tiene 3.78, pero un WHIP sí, 1.10. Pero, por ejemplo, en cuestión de calidades de salida, tiene 10 y tiene un net win de menos 1. Y si así me voy con otros dos. Por ejemplo, Luis Severino tiene 95.2 innings lanzados, pero su problema es que está en el lugar 651. Wow. ¿Sí? Sí, o sea, porque tiene un ERA de 4.42, un WHIP de 1.34, y aunque tiene 7 calidades de salida, tiene menos 5. Y es que ese es el tema de los pitchers en la MLB, que de repente, ¿por qué tiene tantos innings lanzados? Porque, bueno, sea que es un equipo malo, o porque es el mejor pitcher dentro de ese equipo malo, ¿no? Pero bueno. Claro. Otro pitcher que creo que es importante comentar es. Oh, espérate, porque ya lo perdí. Ok. Por ejemplo, está. Ah, ya. Está David Peterson, que es de New York Mets. Él está en el 77% de los equipos, pero tiene 90.2 innings. Y él sí tiene buenos números, o sea, tiene 2.98 de ERA, 1.24 de WHIP, tiene 7.74 de ponches por cada 9 entradas, tiene 9 salidas de calidad y 2 net wins. O sea, esos números reflejan porque está en Mets, que es muy diferente de Severino, que tiene esos números y está en Atléticos, ¿no? Entonces, esta es pues esto del fantasy. La próxima semana voy a hablar de una estadística propia de los ofensivos. ¿Sale, vale? Ok, y bueno, yo les hago la pregunta, ¿quién va de líder de home run esta temporada? Aaron Judge. No. Sí, no, yo diría que Otani. Les digo, en tercer lugar, con 26 home runs está Otani. En segundo lugar, con 27 home runs está Aaron Judge, o sea, uno de diferencia. Ah, Primer el lugar, catcher. Cal Raleigh, catcher de Seattle, Sí. tiene 31 home runs. Y el récord de más home runs para un catcher es de Salvador Pérez de Kansas City, que metió, creo, 48 home runs. Pues lleva 31, va a paso, o sea, no hemos llegado a juego de estrellas, estamos como a la mitad de la temporada, un poco menos, y lleva 31, y es impresionante lo que está haciendo Cal Raleigh, porque pues sabemos que los catchers no son tan jonroneros, sí tienen poder, pero no son buenos bateadores o no son muy buenos, pero además descansan mucho porque ellos no juegan todos los días, no es como antes, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, él va en primer lugar. Aaron Judge sigue teniendo un gran año con 367 de porcentaje de bateo. Carreras impulsadas, Eugenio Suárez, que está también teniendo un temporadón, 25 home runs, 67 producidas de Arizona, tercera base. Luego hits, Aaron Judge con 105. Y va de líder tanto on base percentage, slugging y on base plus slugging. O sea, en esos tres va Aaron Judge en primer lugar. Carreras anotadas, Shohei Ohtani con 76, dobles, Bobby Witt con 26, triples, Corbin Carroll de Arizona también con 9, y bases robadas, José Caballero, 29 bases robadas. En cuanto a triunfos, nadie ha podido llegar a 10, pero están dos Yankees de líder con 9 ganados, Max Fried o Fried. Y Carlos Rodón, los dos tienen 9 ganados. Y como ya lo dijimos, Paul Skins, líder con 1.85 de ERA. Y Carlos Estévez de Kansas City, 22 salvados. Hay ponches, finalmente, este Garrett Crochet, que el año pasado estaba en medias blancas, ese va a ser un gran, gran pitcher, también tiene 125 ponches. Ok, pues así están los líderes de bateo y pitcheo de las grandes ligas. Interesante. Te faltó un récord importante de George. ¿El más ¿Cuál? alto? No lo dijiste. No. No. ¿El Que más va, feo? no, tampoco. Que va líder en ponches. Va líder en ponches. Lo han ¿A ponchado. poco? Uf, lo han ponchado. Va, sí, vean la estadística. Lo han ponchado, pero bueno, a diestra y siniestra. Impresionante. La verdad Ok, pues es que bueno, es así son terrible. los grandes bateadores, pero yo no tenía la idea de que fuera tan ponchador o tan ponchable, pues. Sí, Sin sí, sí. embargo, habrá que ver quién está de líder de ponches, que es la estadística yo creo que más fea, y que Stanton se la ganaba fácil año con año. Oh. Ahorita Sí, sí, porque sí. estuvo lesionado y acaba de regresar, pero bueno. Claro. Bueno, maravilloso, maravilloso. ¿Qué más? Bueno, Roberto, ¿qué más? Te falta la trivia y te falta La cápsula. la cápsula, ajá. Exacto, voy a empezar con la cápsula. El título es El increíble récord de juegos consecutivos que desafía toda lógica. Y cuando pensamos en récords imposibles del béisbol, siempre he mencionado los 56 juegos consecutivos con hit de DiMaggio o los 755 home runs de Hank Aaron. Pero existe un récord que es matemáticamente más improbable que cualquier otro, y son los 2.632 juegos consecutivos de Cal Ripken Jr. Para entender la magnitud de esta hazaña hay que conocer los números ocultos detrás de ella. Ripken jugó 16 años consecutivos sin perderse ni un solo juego. Eso significa que durante 16 años nunca se enfermó, nunca se lesionó lo suficiente para perderse un partido, nunca tuvo una emergencia familiar y nunca le dieron un día de descanso, que eso es muy frecuente hoy en día. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Estudios actuariales realizados por Lloyd's of London calcularon que la probabilidad de que un atleta profesional juegue 2.632 juegos consecutivos sin lesionarse es de aproximadamente 1 en 9.8 millones. Vamos a ponerlo en perspectiva. Tienes más probabilidades de ser alcanzado por un rayo, 1 en 15.300, ganar la lotería, 1 en 13.8 millones, o ser atacado por un tiburón, 1 en 3.7 millones. Durante su racha, Ripken jugó con fracturas en las costillas en 1985. Continuó después de una conmoción cerebral en 1993. Siguió jugando con una lesión en el tobillo que requirió cirugía después de que terminó la racha en 1995. Y nunca se perdió un juego por gripe, resfriado o cualquier enfermedad menor. El 6 de septiembre de 95, cuando Ripken rompió el récord de Lou Gehrig de 2.130 juegos consecutivos, ocurrió algo que nunca había pasado en la historia del béisbol. El juego se detuvo oficialmente durante 22 minutos para una ovación de pie que se extendió por todo el país. Pero el dato más impactante, después de romper el récord, Ripken jugó 502 juegos adicionales antes de decidir voluntariamente terminar su racha. Pudo haber llegado a 3.000 juegos consecutivos, pero eligió parar. Para finalizar, científicos deportivos de Johns Hopkins estudiaron el caso de Ripken y descubrieron que había desarrollado rutinas de recuperación y acondicionamiento tan avanzadas que su cuerpo envejecía más lentamente que el promedio. A los 40 años tenía la densidad ósea y flexibilidad de un atleta de 28 años. ¿Cómo ven esto? Yo pensé que ibas a decir que descubrieron que era marciano. No, no, no. Sí. Está bien, Sí, está bien. Bueno, sí sabemos que es. son Perdón, esas perdón. personas súper, son esas personas superdotadas, pues que no se enferman, que no se lesionan, o se lesionan pero siguen jugando, le ponen corazón. O sea, era, pienso que es otra generación de pelotero, la Sí. generación de oro de las grandes ligas de esa época. No tiene nada que ver con la con lo que vemos hoy en día en el mejor organizado, definitivo. Exacto, Sí, por exacto. supuesto. Pues venga, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la trivia. Y ahorita como van es, Iván lleva 5 puntos y Luis 2. Entonces, Dos todavía. apenas. Sí, dos. Órale. Solo dos. Va. Pero bueno, la dificultad es experto y voy a empezar con Luis. A ver, Luis, y bueno, Iván, obviamente. ¿Qué jugador tiene el récord de más temporadas consecutivas conectando al menos un Grand Slam? Y las opciones, perdón, son A, Carlos Beltrán, B, Don Mattingly y C, Alex Rodríguez. ¿Cuáles crees que son? ¿Cuál crees que es la opción? Yo me voy, híjole, por Carlos Beltrán. Ok, De ¿y esos tú, tres, Iván? voy por Carlos Beltrán. Ok, ¿Iván tú? Para ver. No, Beltrán, no creo que Beltrán. No, no creo que Beltrán. ¿Dijiste Beltrán? Beltrán, Don Mattingly. Mattingly y Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Pues ninguno de los dos. Ah, O sea, fue chinga. Don Mattingly. Exacto. A ver, Okay. Mattingly, apodado Donnie Baseball, conectó al menos un Grand Slam cada temporada desde 1987 hasta 1994. Lo más increíble es que en 1987 estableció otro récord al conectar 6 Grand Slams en una sola temporada, empatado Wow. más tarde por Travis Hafner en el 2006. Lo curioso es que Mattingly solo conectó 13 Grand Slams en toda su carrera, lo que significa que 12 de ellos los conectó durante este periodo de 8 años. La consistencia de Mattingly en situaciones de presión lo convirtió en uno de los bateadores más temidos con las bases llenas. Y bueno, seguimos 5 a 2. Wow. Y sí Sí. están muy complicadas porque es corazonada, o sea, son estadísticas que es muy difícil saber. Sí, porque ese pero es que Mattingly, pero es que Alex Rodríguez es un tipo de más poder. Por eso pensé Claro. que no pensé que Don Mattingly fuera elegido. Pero bueno, Sí. ni modo. Okay. Bien. Bueno, Bien, pues ¿por qué no seguimos? vamos a seguir con el Mundial de Clubes, que está buenísimo. El Mundial de Clubes, de verdad que a pesar de que he visto pocos partidos, estoy muy sorprendido por la superioridad que han demostrado los equipos de este lado del continente. Si vemos la tabla de posiciones en el grupo A del Mundial, vemos que el Palmeiras va en primer lugar, seguido por el Inter de Miami, con los mismos números: 2, 1, 1 y 0 perdido. El Porto, 2, 0, De hecho, 1, están 1. jugando ahorita. Palmeiras e Inter van 2-2. Y Al-Ahly con Porto están 4-4 casi al momento de terminar. Ah, mira, qué interesante, ¿ves? No sabía eso. No sabía eso. Bueno, interesante. Bueno, el grupo B, el Paris Saint-Germain, está empatado con el Botafogo, que por cierto, el Botafogo derrotó al Paris Saint-Germain en un partido muy bueno. El Atlético de Madrid, creo que no va a poder pasar. Me parece que no va, no, creo que no le va a alcanzar. Y el Seattle Sounders cierra este grupo en el número 4 con 3 0 ganados, 0 empatados, 3 perdidos, 2 goles a favor, 7 goles en contra, para un diferencial de menos 5. En el De grupo hecho, C, perdón, perdón. De hecho, en venga, venga. este grupo que también jugaron, creo que ayer o hoy, no me acuerdo, el Atlético de Madrid le ganó al Botafogo 1-0. Entonces, eso permitió que hubiera un triple empate con 6 puntos, porque el Botafogo le ganó al PSG. Entonces, los tres quedan empatados con 6 puntos. Obviamente, el Seattle Sounders con 0. Pero por los goles de diferencia van a pasar en primer lugar el PSG y en segundo el Botafogo, dejando fuera al Atlético de Madrid. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso mismo fue lo que yo había visto, que habían salido a pesar del triunfo, pues Sí. quedaron fuera. Bueno, el grupo C, el Bayern Múnich está pues perfecto, 6 puntos. Benfica en el segundo, 2-1-1-0, diferencial de 8. Está segundo a 4 puntos. Boca Juniors tiene un partido empatado, uno perdido, 3 goles a favor, 4 en contra, para un diferencial de menos 1, creo que está eliminado. Y el Auckland City, por supuesto, también tiene las mismas características, solo que peor, porque tiene un diferencial de menos 16 y no ha ganado ni siquiera un punto. El grupo D, pues lo lidera el Flamengo de Brasil, 6 puntos, también ha estado también perfecto. El Chelsea de segundo, 2-1, 1-0 empatado, 1 perdido. 3 de diferencia, 3 goles a favor, 3 en contra, para 3 puntos. El Esperance Sportif de Tunis, ese no lo conocía yo, la verdad se los digo. Está con 3 puntos también, empatado con el Chelsea. Y cierra el Los Ángeles, debe ser Los Ángeles Fútbol Club, con 2-0-0, 2-0, 3 en contra y un diferencial de menos 3. Grupo E, pues el River Plate está en el primer lugar, empatado con el Milan. Esto sí está muy interesante aquí. Aquí está el Monterrey, que empataron. Creo que empataron, sí, ellos empataron, Monterrey y el River. Pero aquí hay un. Aquí, ah, claro, lo que pasa es que no han ganado. Tienen 2 empates. Ese es el motivo por el cual están en el tercer puesto. Grupo F, pues tenemos el Fluminense, empatado con el Dortmund. Exactamente los mismos números. Solamente que en el diferencial, pues el Fluminense está 2 más 2 más 2 y el Dortmund está más 1. Le sigue el Mamelodi Sundowns. Este equipo no sé de dónde es, me imagino que es de la MLS. Es de Sudáfrica. De Sudáfrica. Ok. 3 puntos. Tienen 3 punticos por aquí. Diferencial de 0 goles. Y cierra el Ulsan HD, que tampoco sé de dónde es. Ese es coreano. Coreano, ah, imagínate. Ulsan, Hyundai. Ok. 2 partidos jugados, 0 ganados, 0 empatados, 2 perdidos, 2 goles a favor, 5 en contra para un menos 3. Creo que este no tiene nada que buscar. El grupo G, pues la Juve está empatado con el City, con el Manchester City. Tienen exactamente las mismas condiciones, solo que difieren en los goles a favor y los goles en contra, pero ambos tienen 6 puntos. El Wydad debe ser de los por allá por el Medio Oriente, 0 puntos. El Al-Ain, tiene 0 puntos, también con 2 partidos jugados, 0 ganados, 0 perdidos, 2 perdidos, 0 goles a favor, 11 goles en contra, eliminado. Y finalmente, el grupo H, pues tenemos que el Real Madrid y el Salzburg están empatados con 4 puntos. Si era el Al-Hilal con 2 puntos y el Pachuca. ¿Qué pasó con el Pachuca, Roberto y Luis? ¿Qué pasó con el Pachuca? No tengo idea. No, Oh. pues realmente no es un gran equipo. Creo que tuvo una buena temporada y por ahí se coló a ese al Al Mundial de Mundial. Clubes, pero no. Es mejor el Monterrey, que el Monterrey si gana, casi, casi está adentro y tendría que, o sea, el Monterrey le tiene que ganar a este Urawa Reds de Japón. Y eso permite, porque ya empató con el Inter y ya empató con el River Plate. Entonces, entre el Inter y el River Plate saldría el otro equipo. Claro. Pero le tiene que ganar al Urawa Reds. Entonces, vamos a ver. Claro. Bueno, entonces estas son las posiciones, está muy interesante, pero me parece que los equipos de este hemisferio han hecho un gran papel, lo que quiere decir que bueno, los equipos están en la posición de medirse de tú a tú con los equipos de Europa. No me queda la menor duda de eso. Sí, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, terminado lo del Mundial de Clubes, no sé si quieres hablar un poquito sobre el US Open en golf, Luis. No tengo muchos detalles sobre el US Open, pero tengo entendido que estuvo o ha estado muy bueno. Estuvo muy bueno. Dame un segundito. El US Open que se jugó la semana pasada, digo, en Pittsburgh justamente fue el campo porque el US Open lo van cambiando de sede. Pues bueno, tuvo una gran, gran sorpresa con, déjenme nada más, no, este es el de esta semana. A ver. Un torneo que wow, lo han ganado jugadores como Jack Nicklaus, Tiger Woods, No, pues los mejores, claro, Bryson DeChambeau, sí, de verdad, muy, muy, muy bueno, la verdad, muy, muy bueno estado. Muy interesante. espérame, Aquí tenemos. déjenme encontrar, porque es que ahorita lo abrí, pero me salió el resultado del último, JJ Spaun. ajá. Sí, justamente, ahí está. JJ Spaun, que no había ganado creo que ningún torneo, fue el campeón teniendo una gran última. Empezó la última jornada empatado en primer lugar, pero tuvo tres bogeys en los primeros 9 hoyos y se recuperó en la siguiente, Pase. Sí, en la segunda parte. Ahora, quedó con -1. Fue el único jugador que su total de las 4 rondas fue abajo de par. Eso quiere decir que estuvo muy difícil por el campo y las condiciones. Llovió y llovió y llovió. Y a menos de que llueva muy fuerte, se suspende, pero tuvieron que jugar así. Luego el escocés McIntyre quedó con -1 en segundo lugar. Luego Viktor Hovland de Noruega con +2. Y luego empatados en cuarto lugar Hatton Young y Carlos Ortiz de México, que en un momento estuvo empatado en primer lugar, faltando unos 5 o 6 hoyos, pero tuvo muy mala suerte que en un hoyo, creo que el 15, tuvo un doble o triple bogey y pues bueno, perdió toda posibilidad. Sin embargo, Carlos Ortiz quedó en cuarto lugar en uno de los torneos más importantes. Recordemos que Carlos Ortiz, al igual que Abraham Anser, los dos mexicanos, pues se los llevó el LIV Golf, que es este campeonato árabe que pues les paga 5 veces más que lo que ganan acá en el PGA Tour. Y aún así, ya están como fusionando algunos torneos, entonces ya pueden jugar algunos jugadores. Y en este caso jugó Carlos Ortiz, terminando en cuarto lugar. Scottie Scheffler, que es el número 1 del mundo, quedó en séptimo lugar con +4. Y pues no hubo buena pelea. Rory McIlroy quedó en el lugar 19 con +7, al igual que el argentino Emiliano Grillo, que es un buen jugador, pero pues bueno, quedaron en lugar 19, ¿no? Pues nada más, ese era el comentario rápido sobre el abierto de los Estados Unidos de golf, que se que se jugó la semana pasada. Exactamente, bueno, muy bien. Excelente. Bueno, Muy bien. voy a pasar, voy a cambiar de disciplina. Este fin de semana se corrió en el Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de Mugello en Italia. Un fin de semana, pues, con mucho calor, un fin de semana pintoresco, como todos los fines de semana donde hay motociclismo en la madre tierra, en la Italia. Un triunfo pues contundente de la marca Ducati, que metió las cuatro primeras motos, las logró meter entre los ganadores. Los hermanos Márquez hicieron el 1-2 y cerró el podio el italiano Fabio Di Giannantonio con la marca también Ducati. Así que, bueno, fin de semana redondo para la marca italiana, que sigue afianzándose como el campeón de constructores. La verdad es que estoy muy sorprendido cómo los equipos japoneses han decaído, no han logrado conseguir el performance para darle pelea al equipo italiano, como es el equipo Ducati. Así que bueno, estuvo muy interesante. En la categoría inferior, en Moto2, ganó Manu González. Y el Moto3, en la de 250 centímetros cúbicos, ganó el español Máximo Quiles. Así que, bueno, fin de semana redondo para España, que bueno, arrasó con los italianos en su casa. Así de sencillo. Nada de qué hablar. Fue contundente la victoria de los pilotos españoles. Bueno, muchachos, eso. Ah, bueno, hablar de. ¿Verdad? Se me olvidó hablar de la Stanley Cup. Pude ver dos partidos, uno en overtime, donde el equipo de los Oilers le ganaron en tiempo extra al equipo de los Florida Panthers, un partido de verdad increíble, muy emocionante. Y luego pude ver el segundo partido, donde, bueno, la verdad que fueron el equipo de Florida fue muy superior y, bueno, se llevó la victoria para forzar a ese último partido, que bueno, ya todos sabemos qué fue lo que sucedió. Así que bueno, ¿qué me dices de esto, Luis? Sí, pues primero que se repitió la final del año pasado, fue Florida contra Edmonton por segundo año consecutivo y por segundo año consecutivo gana Florida. Esto lo que trae es pues extender la racha de años sin ganar para un equipo canadiense. Son 7 equipos canadienses los que están ahorita en la NHL y les voy a decir cuántos años llevan sin ganar cada uno. Primero, el Toronto Maple Leafs, que es uno de los fundadores de esta liga, tiene 13 copas Stanley, la última en el 67, hace 58 años. Creo que ni ustedes habían Wow. nacido. Qué bárbaro. Yo no, a lo mejor Iván sí. No, tampoco. Yo tampoco. Luego, los Canucks de Vancouver. Nunca han ganado y llevan 55 años de existencia y ellos sí nunca han ganado. Luego las Flamas de Calgary o Calgary Flames tienen 36 años que no ganan. Su único campeonato lo ganaron en 1989. Los Edmonton Oilers, donde jugó y fue campeón 4 ocasiones Wayne Gretzky, ganó 5 y es el que ha estado más cerca, 3 ocasiones ha perdido la final, pero pues ganó en 1990, o sea, tiene 35 años que no ganan. Ottawa Senators tiene 33 años de existencia y que no ganan. Y antes de ser los Senadores de Ottawa, eran los Nórdicos de Quebec, que eran el equipo malísimo, y entonces fueron a Ottawa y también no levantan. Los Jets de Winnipeg tienen 14 años de existencia sin ninguna copa y los Canadiens de Montreal tienen 23 copas Stanley, son los mayores ganadores y uno de los equipos fundadores de la liga. Y la última vez que la ganaron fue hace 32 años, en el 93. Ese es el último campeonato ganado por un equipo canadiense. Y pues bueno, todos Wow. los demás pues son Gringos, gringos y más gringos. Ah, y Claro. el sí, ¿y cómo quedó el equipo de Detroit Red Wings? Este año fue bastante malón, lleva varios años que está de capa caída. Por ahí tuvo un muy buen año, pero déjame, te digo rápidamente, los Detroit Red Wings quedaron con... ¿Quién sería? No pasaron a playoffs, quedaron con 86 puntos. El siguiente, que fue Montreal, quedó con 91, entonces quedaron a 5 puntos. Y pues no pasaron este año los Detroit Red Wings a los playoffs. A los playoffs. Muy bien. Excelente. Bueno, estuvo muy buena la Stanley Cup, la verdad. Y bueno, la verdad es que les confieso que en la NBA no pude seguir la final, pero creo que ganó el equipo The Thunder. el Thunder, ganó el Thunder finalmente. Sobre un equipo de Indiana que, bueno, tenía piezas interesantes, pero que al final no lograron hilvanar esas victorias que iban, que necesitaban, pues, para poder empatar la serie o ganarla. Muy bien. ¿Tú Okay, viste el y juego, Luis? sí, yo vi casi todos los juegos, aunque no completos, pero sí veía partes. Fue una final muy extraña. Primero se fueron a 7 juegos y solamente fue un juego parejo, el número uno, que quedaron 111-110 con una gran remontada de los Pacers. Indiana nunca ha ganado y nadie daba nada por ellos, pero tenía un muy buen equipo de jóvenes y llegaron al séptimo partido. Lo extraño es que solamente el primer juego fue parejo. Todos los demás... Mínimo diferencia de 8, 10 o más puntos. O sea, ningún otro juego fue parejo, era muy cargado hacia un equipo o hacia el otro. Ahora, en el último juego, que fue este domingo, el día de ayer, pues iban parejos hasta la mitad, iban a un punto de diferencia, estaba bueno, pero en el tercer periodo se desfondó. Los Pacers, porque se lesionó Tyrese Haliburton, que es el motor de los Pacers, pero no solo se lesionó, se rompió el talón de Aquiles. Y eso hace que esté Oh. fuera toda la temporada próxima. Imagínate lesionarte en el segundo cuarto de el partido número 7 del campeonato. Y pues bueno, eso fue lo que le pasó y no se pudieron levantar. Es que es la estrella del equipo, por decirlo así. Y pues ya, el marcador final fue 103-91, o sea, 12 puntos de diferencia. Habla de un marcador contundente a favor de Oklahoma City, que gana su primer campeonato en Oklahoma y segundo para la franquicia, porque hay que recordar que ellos eran los Supersonics de Seattle. Y pues bueno. Fueron el mejor equipo. Tienen a este gran jugador, Gilgeous Alexander, no, Shai Gilgeous-Alexander, que fue el MVP en la temporada regular y fue el MVP en los playoffs. Y pues bueno, merecido el triunfo de Oklahoma City Thunder. Ok. Sí, qué Muy bien. interesante. Entonces, si no se hubiera lesionado este jugador, a lo mejor hubieran ganado más fácil, ¿no? Que llegar No, a no. 7 juegos, ¿no? No, es que se lesionó en el último juego. Entonces, más bien Ah, yo pensé que en hubieran el dado. primero. No, no, no. Ah, yo entendí mal, perdón. Sí, no, no. En el último juego, en el segundo cuarto del último juego, y No. pues ahí se cayeron, porque iban parejos, iban a un punto de diferencia. Pero bueno. Así las cosas, no fue una final de equipos mediáticos, no fue una final de equipos de renombre, pero bueno, está bien que haya cambios en los campeonatos. Claro, que siempre es importante. Estaba viendo una estadística justo de eso, ¿no? Sí. De ¿Quién ha sido el campeón de los cuatro major sports en el base, el americano, en el básquet y en el hockey? Y entonces sí puedes ver, por ejemplo, quitando la NFL, que es Kansas City, que ha ganado varios años. O sea, el base ha sido uno diferente. En el hockey solamente Florida, que es el que repitió del año pasado. La NBA diferente, entonces sí tiene que haber como esa rotación, ¿no? Claro. Ciertamente. Bueno, por mi parte no tengo más noticias. No sé si tienen alguna otra que quieran comentar. Sí, más que noticia es se votó ahí en Pittsburgh por el equipo All-Star de los Steelers de este primer cuarto de siglo. Y pues bueno, nada más de escuchar los jugadores, pues yo añoro, y seguramente Roberto también lo hará, a estos grandes jugadores que ya no están, ¿no? Y rápidamente les digo, como quarterback, nada, les voy a decir los starters. Obviamente Ben Roethlisberger. Como corredores, Jerome Bettis, Willie Parker y Le'Veon Bell. Como ala cerrada, Heath Miller y de reservas, Pat Freiermuth. Alas abiertas o receptores, Hines Ward, Antonio Brown, Santonio Holmes. Y los reservas, Mike Wallace y Plaxico Burress. La línea ofensiva, Marvel Smith, Alan Faneca, Marquise Pouncey, David De Castro y Marcus Gilbert. La línea defensiva, Aaron Smith, Casey Hampton y Cameron Hayward. Los linebackers, TJ Watt, James Farrior, Ryan Shazier y James Harrison. Además de Joey Porter y Larry Foote, como suplentes Lawrence Timmons, Lamar Woodley y Jason Gildon. O sea, súper, súper linebackers. Y safeties, Troy Polamalu y Minkah Fitzpatrick, como suplente Ryan Clark, cornerbacks, Ikey Taylor y Deshaun Townsend. Y finalmente, equipos especiales. Chris Boswell, como pues obviamente kicker, y como punter o pateador de despeje, Cameron Johnston. Entonces, Roberto y también Iván, ambos, ¿qué opinan al escuchar estos nombres? Wow, Roberto. Ah, voy yo primero. Ah, ok, pues Sí. sí, añoranza, o sea, de grandes jugadores, pero también, fíjate, pusieron a Shazier, estuvo en otros 3 años o 4 en la liga y el seleccionado lo platicamos, pero era un Sí. jugadorazo, o sea, y qué visión de campo tenía el equipo, ¿no? Y creo que el hecho de que haya sido los últimos 25 años, es que, pues, mira, obviamente porque estamos viendo a la NFL mucho, pero el hecho que haya reconocido a Alan Faneca, que fue uno de los mejores backs que Pittsburgh ha tenido, obviamente a Roethlisberger, Polamalu, ¿cómo se llama? Que me encantaba, que vino de Jets y cambió la filosofía. De Jets, James Farrior. Ese Sí, jugadorazo, James. él cambió la filosofía de los Steelers muy cañón y hizo, o sea, era un gran jugador física y mentalmente, y un líder, obviamente. Obvio, estoy Sí, súper sí, sí. contento con esta lista. Sí, Sí. la verdad. Y bueno, también otras reservas, por ejemplo, Brett Kissel, el barbón, Ah, Kimmo claro. Bond, Noel Hoffman y Stephon Tweed, que también ese era un jugadorazo, pero nada más jugó 6 años y se retiró. Entonces, pues bueno, así pasan buenos jugadores por los Steelers que ya no hay en este momento. Esperemos que DK Metcalf pues ponga en alto a los receptores que hace mucho que no vemos. Claro, Pues por sí. ejemplo, ayer, perdón, y ahorita dejo, le paso el micrófono a Iván. Ayer vi una estadística que era los mejores 10 wide receivers de los últimos, no sé, bueno, desde siempre, y Antonio Brown estaba dentro de eso. Es que Pero Antonio Brown tuvo unos años, durante 6 años tuvo al menos 100 pases completos y 1000 yardas. Y es el único jugador en toda la historia que lo hizo en 6 años seguidos. O sea, era un súper jugador que de haber seguido ya estaría en Canton. Pero bueno, exacto. se le cayeron los tornillos de la cabeza y ya ven que ahorita está prófugo porque lo quieren enjuiciar por intento de asesinato. O sea, no mató a alguien, pero sacó la Wow. pistola y no, o sea, ya está mal. Yo creo que no llega muy lejos en su vida porque va de mal en peor. Sí. Sí. Oh, sí, de acuerdo. Así Y bueno, será. Iván, te quité el micrófono. ¿Qué opinas de Y yo esos también, Eagles? perdón, No, perdón, Iván. no, no. No, no, no, no, no. No, es que prácticamente lo dijeron todos. O sea, de verdad, o se ha jugado unos jugadores, unos jugadorazos. La verdad es que cómo se pierden carreras. Lo de Antonio Brown fue realmente, si tú no sé, yo creo que sus años más brillantes fueron en Pittsburgh, definitivamente. Sí, claro. Y bueno, ese poquito que jugó en Tampa, y bueno, y después se volvió loco, pues, hasta Sí. se quitó la camisa y se fue de juego. Sí. Pero sí. Y bueno, ahora es un prospecto de ir a la cárcel, porque creo que sigue teniendo problemas. Tipo de verdad, es un tipo problemático, un tipo medio loco. Muy. Sí, Sí. lastimoso, porque talento, talento tenía, la verdad es que sí, talento Sí, tenía. claro. Muy lastimoso. Sí, señor. Bueno, no tengo más nada, señores. ¿Ustedes? Tampoco ya. Tampoco yo. Bueno, señores, entonces, bueno, ha sido un podcast pues muy variado, lleno de noticias y cosas pendientes por comentar que teníamos desde la semana pasada, y bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Por mi parte, yo me despido y bueno, recordarles que nos pueden contactar en las redes sociales para cualquier duda, comentario, crítica, será bien recibida y respondida. Así que, por mi parte, señores, un gran saludo. Gracias por estar nuevamente los tres juntos en este episodio y bueno, ya será hasta la semana que viene. Sí, muy bien, pues un gusto también, mucho deporte, lo repasamos rápidamente. La próxima semana ya habrá terminado la primera ronda de el Mundial de Clubes, que efectivamente se está poniendo bueno, y seguramente también ya iniciada la fase de eliminación directa de octavos de final, pero bueno, lo veremos la próxima semana. Así es. Pues ver qué va. Bueno, yo despido el podcast. Muchísimas gracias a Luis y a Iván por el podcast. Confío que a nuestra audiencia le guste y por favor nos puede encontrar en las aplicaciones donde se corre el podcast y comparte nuestro podcast porque siempre nos beneficia. Entonces. Y bueno, les envío un gran abrazo a ambos. Que pasen buena noche. Bye bye. Bye Bye. bye. Bye bye.